tiempo sin ti. Vuelven recuerdos caprichosos hacia mí, de esos momentos que vivimos tan bellos. Mas golpean con fuerza y ya ves, no soy feliz. Siento la angustia del amor dentro de mí. Ansiosa estoy por verte. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué se terminó ese amor que fui feliz? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué se terminó ese amor que fui feliz? Hoy me ha pasado tanto tiempo sin ti. Vuelven recuerdos caprichosos hacia mí, de esos momentos que vivimos tan bellos. Mas golpean con fuerza y ya ves, no soy feliz. Siento la ausencia del amor dentro de mí.